31 misterios de la leyenda de la Atlántida, la increíble historia de la ciudad hundida. Más de 11.000 años después de su supuesta existencia y 2.400 años después de que Platón la refirió por primera vez, la Atlántida sigue causando fascinación en todo el mundo y se ha erigido en el ícono de las civilizaciones desaparecidas. Aunque Platón la localizó en el Océano Atlántico y señaló que desapareció en el mar como un castigo de los dioses por la soberbia de sus habitantes, los atlantes, abundan otras ubicaciones y destinos finales para la Atlántida, que van desde el mar Egeo en el Mediterráneo Oriental hasta el Triángulo de las Bermudas en América del Norte y la Antártida en el Polo Sur. Para mayor interés, Platón dejó inacabado uno de sus dos libros sobre la Atlántida, lo que dio rienda suelta a mayores especulaciones. ¿Existió la Atlántida o fue un invento de Platón? ¿Cuáles son los principales mitos, misterios y hechos reales con relación a esta isla? En este video vamos a dar respuesta a estas preguntas y a otras que probablemente te has hecho sobre la fascinante Atlántida. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La idea sobre su existencia fue solo un mito, hasta el siglo XIX. Durante 2.300 años, la humanidad consideró a la Atlántida un mito o un invento de Platón. La idea de que era una isla real surgió a finales del siglo XIX, cuando el político y escritor populista estadounidense Ignatius Donnelly publicó en 1882 el libro Atlántida, el mundo antediluviano. Donnelly, miembro del Partido del Pueblo y científico aficionado, relató que la Atlántida se hundió en su vaga ubicación en el Océano Atlántico señalada por Platón, más allá de las columnas de Hércules, los promontorios rocosos que marcan la salida del mar Mediterráneo, uno en Gibraltar y otro en África. Número 2. Charles Berlitz postuló que el Triángulo de las Bermudas se la tragó. Si hemos de creer a Charles Berlitz, el Triángulo de las Bermudas no solo devora barcos y aviones, sino islas completas. Después de que Donnelly lanzó su teoría de que la Atlántida se había hundido, otros escritores presentaron sus propias hipótesis, incluyendo a Charles Berlitz, nieto de Maximilian Berlitz, el fundador de la conocida escuela de idiomas que lleva su nombre. Charles Berlitz movió la Atlántida bastante más al oeste, casi hasta el mar Caribe, y la situó cerca de las Bahamas, uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas, junto con Miami y Puerto Rico. Según Berlitz, el famoso triángulo oceánico devoró la isla continente. Número 3. Una hipótesis señala que es la Antártida. La versión de que la Atlántida es el actual continente blanco fue presentada por Charles Hapgood, un profesor universitario estadounidense, también conocido por defender la hipótesis pseudoarqueológica de que los pasados cataclismos de la Tierra fueron ocasionados por el cambio de polos del planeta. En su libro de 1958, La corteza cambiante de la Tierra, prologado por Albert Einstein, Hapgood afirma que hace 12.000 años hubo un desplazamiento de la corteza terrestre que llevó a la Atlántida, primero a una ubicación cálida donde se desarrolló una civilización avanzada, y después al helado sur, donde sus habitantes, los atlantes, perecieron en el frío, dejando como único testimonio a la Antártida. Número 4. Otro supuesto es que se trata de un mito relacionado con la formación del Mar Negro. La ciencia cree que el Mar Negro se formó hace 7.600 años, cuando el área que ocupa fue inundada por el Mediterráneo a través del sistema que hoy forman el Estrecho de los Dardanelos, el pequeño mar de Mármara y el Estrecho del Bósforo. En ese tiempo, el Mar Negro era un lago de la mitad de su superficie actual. Estas inundaciones habrían sepultado los pueblos que se encontraban en el camino del agua, lo que obligó a sus habitantes a dispersarse y a contar la historia de su diluvio en otros lugares. Según un relato sobre el surgimiento de la Atlántida, estas historias llegaron a oídos de Platón, quien se inventó la Atlántida a partir de allí. Número 5. Una teoría afirma que fue el asiento de la civilización minoica. Este supuesto no solo defiende que la Atlántida fue un territorio, sino que incluso constituyó el asiento de la civilización minoica, la primera gran cultura europea, con sus palacios, caminos pavimentados y lenguaje escrito, de los que existen evidencias arqueológicas de hace más de 4.000 años. Los principales sitios arqueológicos minoicos están en la isla griega de Creta, que habría sido la Atlántida original, según esta teoría. El único problema es que Creta está en el mar Egeo, una ubicación bastante alejada del Atlántico, donde Platón situó la Atlántida. Número 6. La versión más aceptada es que no existió y fue una ficción total de Platón. En consenso entre la mayoría de los científicos e historiadores, desde la antigüedad hasta la actualidad, es que la Atlántida nunca existió. De acuerdo con esta visión, el seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles inventó por completo la isla. Para algunos, la desaparición literaria de la Atlántida es una metáfora sobre el castigo de la arrogancia humana por parte de los dioses. Por lo demás, aparte de los de Platón, no existe ningún otro registro histórico escrito sobre la legendaria isla, ni se ha encontrado ningún rastro arqueológico sobre su existencia. Número 7. Era inmensa, según Platón. El célebre filósofo griego nacido en Atenas o en la isla de Egina, hacia el año 427 a.C., escribió sobre la Atlántida. Porque el océano era entonces navegable, porque delante de la boca que vosotros los griegos llamáis, como decís, las columnas de Heracles, había una isla que era más grande que Libia y Asia, juntos. Incluso considerando los limitados conocimientos de la geografía mundial que tenían los antiguos griegos, una isla de un tamaño mayor que Libia y Asia juntas debió perderse de vista en la imaginación de la gente. Número 8. Según Platón, los atlantes desaparecieron después de ser derrotados por los atenienses en una guerra. El relato de la Atlántida fue elaborado por Platón en sus diálogos Timeo y Critias. El Timeo, escrito hacia el año 360 a.C., es el diálogo más influyente del filósofo y trata sobre el origen del universo, la estructura de la materia y la naturaleza humana. En el diálogo Critias, también llamado la Atlántida, Platón describe una remota guerra entre la Atenas pre-helenística y el hipotético imperio occidental de la Atlántida. Esta guerra supuestamente se produjo 9.000 años antes de la época del célebre estadista Solón y terminó con una victoria ateniense sobre los atlantes, cuyo imperio después desapareció en el Atlántico. Número 9. Fue favorecida por Poseidón y contaba con elefantes. El diálogo platónico Timeo refiere a la Atlántida en medio de un debate sobre la sociedad ideal y señala que Solón escuchó sobre la historia de la isla por intermedio de unos sacerdotes egipcios. Añade que sus abundantes recursos fueron proporcionados por el dios Poseidón, el hermano de Zeus y Hades, y dios de los mares, le otorgó al territorio insular toda clase de minerales, incluyendo el oricalco o cobre de montaña, considerado más valioso que el oro por los atlantes. Los amplios bosques de la Atlántida aportaban maderas ilimitadas para construir barcos de guerra y una fauna variada para la alimentación y el transporte que incluía elefantes. Número 10. Su primer habitante fue Evenor. En el diálogo Critias, Platón relata que la Atlántida era una isla escarpada con una única llanura de 3.000 estadios de largo y 2.000 de ancho. Evenor fue el primer habitante de la isla deshabitada, nacido de la tierra, convivía con Leucipe, su mujer, en una montaña que estaba ubicada a unos 50 estadios del mar. Evenor y Leucipe tuvieron a Clito y después murieron, por lo que su hija quedó huérfana. Poseidón se enamoró de ella y le construyó un refugio inaccesible en el centro de la isla en una colina rodeada de tres anillos de agua. Número 11. La estirpe de los reyes atlantes fue fundada por Poseidón y Clito. Dentro del espacio limitado por el anillo de agua más interior, donde habitaba Clito, Poseidón puso animales, manantiales y todo lo necesario para la vida de su enamorada. Luego se unieron y tuvieron cinco pares de gemelos, todos varones. El primero en nacer fue llamado Atlante, de donde proviene el nombre de la Atlántida y del Océano Atlántico. Alguna gente cree que la isla tomó su nombre del océano, pero fue al contrario. El gemelo de Atlante fue Gadiro, que dio su nombre a las Islas Gadeiras, archipiélago de la bahía de Cádiz, en España. Número 12. Platón presenta a los atlantes como grandes constructores. Los beneficios y privilegios otorgados por Poseidón a la Atlántida llevaron gran prosperidad a la isla. Los atlantes edificaron una magnífica acrópolis en la cumbre de una montaña, dentro del recinto protegido por los perímetros de agua, así como espléndidos edificios, como el Palacio Real y el templo dedicado a Poseidón. Construyeron un canal principal de 50 estadios de largo para comunicar el mar con el anillo de agua exterior y otro menor para unir el perímetro con la ciudadela. Cada anillo de agua estaba protegido por una muralla construida con piedras recubiertas de estaño, latón y oricalco. Número 13. La Atlántida tenía varios reyes. Según el relato platónico, en la isla coexistían varios reinos que formaban una confederación, gobernados según unas leyes que estaban escritas en una columna del templo de Poseidón. Las leyes establecían que los reyes no podían atacarse unos a otros y que debían apoyarse mutuamente, consensuando las acciones relativas a la guerra con el extranjero. Las decisiones importantes, especialmente las militares, debían tomarse por consenso, bajo la dirección de los reyes de la estirpe de Atlante. Cada 5 o 6 años, los reyes se reunían para juzgar y castigar a los infractores y llegar a acuerdos sobre asuntos de interés mutuo. Número 14. Los atlantes se hicieron soberbios y expansionistas. El diálogo Timeo cuenta que la Atlántida fue gobernada con virtuosismo y justicia, pero cuando los reyes descendientes de Poseidón se hicieron menos divinos y más humanos, los atlantes se volvieron soberbios e imperialistas. Conquistaron territorios desde Egipto hasta Libia, así como Tirrinea, la región que después se llamó Etruria y que hoy forman Toscana, Lacio, Umbría, en Italia. Cuando el imperio de la Atlántida intentó conquistar Grecia, fue derrotado por Atenas, y según el diálogo Critias, los dioses decidieron castigar a los atlantes por su arrogancia. El relato de Platón se interrumpe cuando Zeus y demás dioses se reúnen para establecer el castigo, pero se admite que este fue un terremoto y una inundación que hundió la isla en el mar. Número 15. Debió ser un imperio muy rico. Los 5 pares de gemelos, hijos de Poseidón y Clito, construyeron un gigantesco templo para su padre, cuyo techo en espiral llegaba tan alto que partía las nubes. El templo estaba coronado por una enorme estatua del dios del mar, a bordo de un carro tirado por caballos alados. Aunque la riqueza de la supuesta Atlántida es difícil de cuantificar, al parecer era lo bastante rica como para construir templos monumentales, palacios y esculturas de oro, y ejecutar grandes obras de ingeniería y canalizaciones. Además, según el relato de Platón, disponían de metales de gran valor y producían aleaciones complejas para su tiempo, como el latón. Número 16. El relato de Platón sobre la Atlántida quedó inacabado. El relato del diálogo Critias se interrumpe cuando Zeus está reunido con otros dioses para impartir un castigo a los atlantes por su soberbia. No se sabe si Platón dejó el relato inacabado a propósito o si lo que falta se extravió. De haberse perdido, quizá falta una parte que podría aclarar muchas cosas con relación a la Atlántida. Además, se cree que Platón planeó escribir o escribió un tercer libro sobre la isla perdida titulado Hermócrates. Si fue escrito, quizá falte cerca de la mitad de todo lo que Platón escribió sobre el legendario territorio. Número 17. Timeo probablemente es un personaje de ficción. Los dos protagonistas centrales de los diálogos platónicos que refieren el tema de la Atlántida son Timeo y Critias, que dan sus nombres a los libros. No se sabe si Timeo fue un hombre real o si se trató de un personaje inventado por Platón. El filósofo lo presenta como un anciano que había ocupado importantes cargos políticos, y su presencia en el diálogo no se debió a que fuera un experto sobre la Atlántida, sino a sus conocimientos sobre astronomía y la naturaleza del universo. Hay que recordar que el diálogo Timeo cubre muchos temas, incluyendo el cosmológico. Explicando la causa del cosmos, Platón dice, «El artífice no solo es bueno, sino el mejor, e intentó que todo fuera semejante a él mismo. Solo le es permitido hacerlo más bello». Condujo el movimiento caótico del todo, de lo visible hacia el orden, puesto que lo consideró lo óptimo. Número 18. Critias era un personaje histórico. En los diálogos de Platón relativos a la Atlántida participan 4 dialogantes, Timeo, Critias, el filósofo Sócrates y Hermócrates. Critias era un escritor y político de Atenas, primo hermano de la madre de Platón y uno de los miembros más violentos de la oligarquía ateniense pro-espartana de los 30 tiranos. Como escritor destacó por sus elegías, tragedias y obras en prosa, y el filósofo Sextus, Empiricus, le atribuyó la autoría del fragmento de Sísifo, que otras fuentes atribuyen a Eurípides. Número 19. Los griegos supieron sobre la Atlántida a través de los egipcios. Las primeras referencias sobre la Atlántida llegaron a Grecia por intermedio de Solón, uno de los personajes más famosos de la antigüedad griega. Solón fue un legislador, reformador político, estadista y poeta que vivió aproximadamente entre los años 638 y 558 a.C., siendo uno de los 7 sabios de Grecia. La constitución que estableció en el año 594 a.C. modernizó a Grecia al trasladar el poder desde la aristocracia de linaje hasta los ciudadanos con un determinado nivel de riqueza, sistema conocido como timocracia. Se ausentó de Atenas por un periodo de 10 años, en el que visitó Egipto, Lidia y Chipre, y estando en el reino de los faraones conoció la historia de la Atlántida a través de varios sacerdotes. Número 20. Los sacerdotes egipcios sorprendieron a Solón con una información sobre Atenas y la Atlántida. Se cuenta que Solón quiso presumir ante los sacerdotes egipcios sobre la antigüedad de Grecia, hablándoles de un gran diluvio, del primer hombre y de las historias más viejas que podía recordar. Después de escuchar al sabio griego, un sacerdote egipcio dijo: «Oh Solón, Solón, no hay un anciano entre vosotros. En mente todos ustedes son jóvenes. No hay una vieja opinión transmitida entre vosotros por una antigua tradición». El sacerdote continuó diciendo que Atenas, la ciudad natal del griego, era mucho más antigua de lo que Solón creía, que había sido fundada más de 9.000 años atrás y que había combatido y derrotado al imperio de la Atlántida. Número 21. Critias insistió en que su historia sobre la Atlántida era auténtica. Hay que destacar que en sus libros sobre la Atlántida, Platón trata de discernir la realidad de la ficción y Critias se siente obligado a enfatizar que su historia sobre la isla es verídica. En una conversación con Sócrates, Critias afirma: «Entonces escucha una historia que, aunque extraña, es ciertamente cierta, habiendo sido atestiguada por Solón». A lo que el filósofo condenado a beber la cicuta en el año 399 a.C. respondió: «Muy bien, ¿y qué es esta antigua y famosa acción de los atenienses que Critias mencionó, con la autoridad de Solón, que no era una mera leyenda, sino un hecho real?». Número 22. La Atlántida habría sido un gran imperio. La mayoría de la gente piensa en la Atlántida como una legendaria isla de la antigüedad que desapareció sin dejar rastros, en el supuesto de que realmente haya existido. Pocos la asocian como un poderoso imperio en territorios en el Atlántico, el Mediterráneo, Europa continental y África, que es lo que cuenta Platón en sus diálogos. El filósofo griego apunta: «Ahora bien, en esta isla de la Atlántida había un imperio grande y maravilloso que tenía dominio sobre toda la isla y varias otras, y sobre partes del continente, y, además, los hombres de la Atlántida habían sometido las partes de Libia dentro de las columnas de Heracles hasta Egipto, y de Europa hasta Tirgenia». Número 23. ¿Le hablaron los egipcios a Solón también sobre América? En un pasaje de los diálogos, un sacerdote egipcio dice a Solón: «La isla era el camino a otras islas, y desde esta se podía pasar a todo el continente opuesto que rodeaba el verdadero océano. La tierra circundante puede llamarse, más verdaderamente, un continente sin límites». ¿Podría esto significar que los antiguos egipcios sabían de la existencia de América y se lo informaron al griego? ¿Estuvo un súbdito del faraón en América antes que Cristóbal Colón? En 1970, el navegante Thor Heyerdahl atravesó el Atlántico entre Marruecos y Barbados en 57 días en una balsa de juncos de papiro. Esto no prueba que los egipcios hayan llegado a América antes que Colón, pero demostró que era posible hacerlo en embarcaciones más sencillas que las carabelas. Número 24. ¿Quiso Platón desestimular la navegación por el Atlántico? ¿Sabían los griegos lo que había más allá del Mediterráneo? Y para conservar su secreto, Platón escribió que el Atlántico no se podía navegar. El relato platónico señala: «Pero después hubo violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y noche de infortunio, todos vuestros hombres guerreros en un solo cuerpo se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida, de igual manera, desapareció en el fondo del mar». Según Platón, esto provocó el surgimiento de un banco de arena infranqueable océano adentro, después del estrecho de Gibraltar. ¿Estaba el filósofo protegiendo un secreto marítimo de Grecia? Número 25. La Atlántida es el ícono de las civilizaciones perdidas. A pesar de su relativa poca relevancia en la obra de Platón, la leyenda de la Atlántida ha tenido un importante impacto en la literatura. Fue tema tratado por célebres obras del Renacimiento, como Utopía, de Tomás Moro, y La Nueva Atlántida, de Francis Bacon. Las vagas informaciones de Platón sobre su ubicación y tiempo dieron origen a varias especulaciones pseudocientíficas, y algunos escritores del siglo XIX, como Ignatius Donnelly, se tomaron los libros platónicos como un relato histórico. Fue así como la Atlántida se convirtió en un símbolo de las civilizaciones desaparecidas, que continúa inspirando a la ficción contemporánea. Número 26. Una teoría señala que la Atlántida es una ficción inspirada en la expedición ateniense a Sicilia. Una de las varias hipótesis sobre la historia de la Atlántida es que se trató de un relato de ficción en el que Platón se inspiró en la campaña militar que Atenas realizó en Sicilia entre los años 415 y 413 a.C. Esta expedición se produjo en el marco de la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas con la liga formada por Esparta, Corinto y Siracusa. La campaña fue desastrosa para Atenas, que perdió 200 barcos y miles de soldados en poco tiempo. La guerra terminó 9 años después con una victoria de la Liga del Peloponeso y la instalación en Atenas del gobierno oligárquico de los 30 tiranos, leales a Esparta. Número 27. Otra hipótesis propone que Platón se inspiró en la destrucción de Eolique para la desaparición de la Atlántida. El historiador suizo de las antiguas Grecia y Roma, Adalberto Giovanni, postuló que Platón pudo haberse inspirado en la inmersión de Eolique para elaborar su relato sobre el final de la Atlántida. Eolique fue una polis griega de la Liga Aquea, situada cerca del Golfo de Corinto, en el norte del Peloponeso, en el año 373 a.C., la ciudad fue arrasada por un tsunami que la sumergió. Número 28. El dialogante Hermócrates participó en la fracasada expedición ateniense a Sicilia. Hermócrates no solo participó en los diálogos platónicos sobre la Atlántida, sino que probablemente dio su nombre a otro libro planificado o escrito por Platón que se perdió. Era un general que intervino en la desastrosa campaña de Atenas sobre Sicilia, que fue uno de los grandes fracasos militares atenienses durante la Guerra del Peloponeso, en la que la coalición encabezada por Esparta terminaría venciendo. Número 29. El primero que probablemente escribió sobre temas relacionados con la Atlántida fue el Anicus de Lesbos. Aunque se admite que las únicas obras de la antigüedad clásica referidas a la Atlántida son los diálogos platónicos, antes que Platón, el Anicus de Lesbos escribió la obra Atlantis, de la que se conservan unos pocos fragmentos. El Anicus nació en Lesbos en el año 490 a.C., y se afirma que vivió hasta los 85 años. Aunque su obra parece tener un objetivo genealógico, algunos autores han sugerido que hay una posible relación con la isla de Platón. Número 30. El Anicus de Lesbos inspiró a Platón en el tema de la Atlántida. Algunos especialistas señalan que cuando Platón escribe sobre la estirpe de los reyes de la Atlántida, lo hace en un estilo parecido al de El Anicus, y se ha llegado a sugerir que el filósofo basó su trabajo en el del escritor de Lesbos. Platón escribió los diálogos de la Atlántida cuando retornó a Atenas desde Sicilia en el año 359 a.C., y se han señalado algunos paralelismos entre la organización de las fortificaciones de la ciudad siciliana de Siracusa y las descripciones de los libros platónicos sobre la isla de los Atlantes. Número 31. Aristóteles creía que su maestro Platón había inventado todo sobre la Atlántida. Aristóteles, el discípulo más célebre de Platón, creía que su maestro había inventado la historia de la Atlántida como un recurso para enseñar su filosofía. Uno de los pocos filósofos de la antigüedad que tomó los diálogos platónicos sobre la Atlántida como un relato histórico fue Crantor, un pensador y erudito del siglo IV a.C., que era discípulo de Xenócrates, quien lo había sido de Platón. Cuando Platón escribió sobre la Atlántida, seguramente no se imaginó que sus textos iban a motivar debates durante 2.400 años. ¿Crees que la existencia de la Atlántida tiene algún fundamento o que todo fue un invento del célebre filósofo? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 misterios de la leyenda de la Atlántida, la increíble historia de la ciudad hundida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.